Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial. En el capítulo de hoy, Huertos Urbanos. La privatización de los mercados ha llegado a niveles impensados. Desde la irrupción del neoliberalismo en nuestro país, gracias al legado de nuestro querido dictador Augusto Pinochet, los ciudadanos que habitamos en esta larga y angosta franja de tierra no somos dueños de nuestros recursos y ni siquiera de nuestros propios cuerpos, por cuanto estos se han convertido en herramientas al servicio de la producción exacerbada y la ganancia infinita. Se empezó por los bienes como los recursos naturales y el agua, luego por los servicios como el transporte, la educación y la salud. Pero hoy en día, ya privatizadas todas las formas posibles de generación de lucro, nos enfrentamos a una de las más atroces formas de control por parte de las grandes corporaciones mundiales, comparable quizás a lo que se dé cuando se implante en mayor grado el cobro por el derecho a respirar oxígeno. Se trata de la privatización de los alimentos, que mediante diversas formas ha empezado a posicionar su lógica dentro de nuestro país. Una de ellas es a través del Codex Alimentarius, que promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, buscan fijar estándares alimenticios a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, como Chile, siendo todos estos presionados por dicha entidad para flexibilizar la penetración de la influencia extranjera en la agricultura de nuestros países. El caso de la industria de alimentos transgénicos, ampliamente desarrollada en Argentina y Brasil con la soya y el maíz, y la aplicación de hormonas y antibióticos en animales de consumo humano, son un ejemplo de esta estandarización de los parámetros alimenticios en América Latina, y que hoy se está implantando con fuerza en nuestro país mediante la Comisión Nacional del Codex Alimentarius, presidida por Claudia Carbonell. De esta forma, poco a poco estamos asistiendo a la muerte de la agricultura tradicional tal como la conocemos, la cual está siendo reemplazada por inmensos terrenos de monocultivos, tratados con petroquímicos y otros elementos tóxicos para la salud humana, que dañan la tierra y nos alejan de nuestra soberana capacidad de decidir sobre la calidad de los alimentos que consumimos diariamente. Sin embargo, ante este desesperanzador panorama, tenemos la posibilidad de revertir esta situación mediante un sistema que podemos implementar en nuestras propias casas, las huertas urbanas. Este sistema conlleva el ingenio del usuario y rompe con las antiguas lógicas de que solo se puede cultivar en el campo. Solo piensa en que lo único que necesitas es un espacio con tierra, agua, abono y luz solar. El patio, el antejardín, las techumbres, un balcón, en las paredes, todo puede ser adaptado para que nazcan de nuestros hogares los vegetales que nos brindan las vitaminas, minerales, antioxidantes y los fitoquímicos que necesita el organismo. Por ejemplo, te puedes animar a cultivar perejil, maíz, espinaca, ajos o cebollas en una maceta de 20 litros, ya que sus raíces alcanzan solo 10 centímetros de profundidad. Vegetales como las zanahorias, repollo, acelga, papa y morrón tienen una raíz que alcanza los 30 centímetros y pueden ser cultivadas en un suelo previamente tratado o en macetas de mayor tamaño. Existen experiencias en diversas ciudades del país y del mundo, y no es descabellado pensar en ser nosotros los productores de nuestros propios vegetales. Quizás no será una producción en gran escala, pero de la motivación pueden hacer un gran interés, que si es replicado por tus vecinos y amigos, podríamos empezar a hacer carne uno de los únicos conceptos que puede arrebatar de las sucias manos capitalistas la producción de nuestros alimentos, la soberanía alimentaria. Si te interesa conocer más sobre nuevas formas y técnicas de producir huertos urbanos, los grupos de permacultura en Internet pueden ofrecer interesantes relatos y experiencias acerca del desarrollo de cultivos en las ciudades. Verde Cierto te anima a que te sumes a esta revolución verde en nuestro norte y manifiestes tu posición cultivando y experimentando en tu hogar. Es tiempo que recuperemos estas técnicas antes de que queden en el olvido, solas, a disposición de los mercaderes de tu alimentación. Un mensaje de La Alternativa y La Alternativa Radial. Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial.